Kryptonianos y Gotamitas. Bien, hoy programa con un invitado muy especial que vamos a hablar. Juan, por cierto, Juan, tú no eres el invitado especial. La gente lo sabe. Es la primera vez, corrígeme si me equivoco, que tenemos a un ganador de un Rick Jones aquí en el programa, siendo ya ganador, ¿verdad? Esto nunca había pasado. Pues hombre, ya me podéis haber hecho la pregunta fuera de micro y me la hubiera preparado, pero estoy casi seguro que efectivamente es la primera vez que tenemos un ganador de un Rick Jones. Esto es lo que más se parece a venir a recoger el premio, yo creo. A una sí, gala. Tampoco hay premio, así que da igual. Bueno. Señor Jorge Fornés, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por el premio, ¿eh? No lo sabía, pero ya lo sé. O sea, el día que hagáis gala ya iré a buscarlo. Bueno, las gracias a los oyentes, que son los que claro, por supuesto, lo votaron. Bueno, nos hemos traído aquí a Jorge para hablar de, yo creo que del mejor, aquí me voy a ser muy subjetivo, del mejor cómic del que hemos hablado nunca en este podcast. Richard, me vais a poner colorado. Yo iba a decir desde luego el mejor cómic de los últimos años, eso sí. Ahora el mejor de toda la historia de la casa de él. Que hayamos tratado en este podcast. No hemos traído Watchmen nunca. No, bueno, se participó en el especial este 30 aniversario, se participó en aquella iniciativa. Eres una enciclopedia, bueno, macho, de verdad. No se puede hablar contigo. pues lo he dicho, bueno, Rochers, ¿vale? Cómic guionizado por Tom King, dibujado por Jorge Fornés, coloreado por una leyenda como Dave Stewart, o sea, tres autores más grandes que estos juntos, yo creo que no os vais a encontrar a día de hoy. Yo primero, antes de hablar de nada, supongo que algunos de los oyentes que nos estén escuchando ni siquiera habrán leído este cómic. Jorge, ¿te atreves en un minuto a hacer una sinopsis para ponernos en situación? Hostia, bueno, y sin hacer spoilers. Al menos, bueno, es que tampoco es un cómic que se puedan hacer muchos spoilers, ¿eh? Quitando el último número. Exacto, exacto, sí. La verdad es que no. Bueno, básicamente es una secuela espiritual del Watchmen de Alan Moore y Doug Gibbons. 30 años después, es contemporánea a la serie de televisión de Lindelof y empieza, pues, con un detective del que no sabemos el nombre investigando el posible intento de asesinato del candidato a la presidencia, en este caso una persona de derechas, a cargo de un tipo disfrazado de Rorschach. Yo creo que queda bastante resumido. Si se puede resumir en algo. De derecha, si hablamos de Estados Unidos, no, tampoco había otra opción, ¿no? No, bueno, claro, está la derecha y la más derecha. Exacto. Sí, pero bueno, es el candidato republicano, ¿no? No sé si se llega a decir, pero lo deja clara la... Es cierto, no sé si se llega a decir, es verdad, pero bueno, creo que queda bastante claro. Sí, queda bastante claro, creo yo, Aquí en el inicio, ya que hablamos de esta situación, lo que vemos es una primera página con cuatro viñetas totalmente verticales ocupando toda la página y a Rorschach, vamos a llamarlo así, muriendo a tiros. La siguiente página es splash page con esto tan típico americano de estos globos con los colores de la bandera cayendo en un mitin presidencial, que me parece un inicio espectacular. Bueno, el programa lo hacemos con la ocasión de esta publicación, esta edición Focus de CC Ediciones, que la verdad que es súper chula. Yo tengo una pequeña pega, que luego comentaré, pero la edición es súper chula. No sé hasta qué punto tú has participado en la elaboración de esta edición. Bueno, sí, me comentaron un poco para decirme cómo iba a ir el tema y tal. Lo único que al final no ha acabado pasando, que yo tampoco lo sabía, es que las portadas no van antes de cada capítulo. Cosa esa era mi pega. Sí, a mí me hubiera gustado porque te dan como un respiro y diferencia los capítulos. O sea, la serie está hecha un poco para ser leída mes a mes y quizás sin ese impasse, sin ese saber dónde acaban los capítulos, se hace como un poco larga y además es espesa, o sea, no es una serie que se pueda leer del tirón fácilmente, con lo que le da un poco de respiro que creo que no le da viéndolo así, pero bueno, si el lector es un poco inteligente y tal, pues ya sabes más o menos dónde acaba cada episodio y puedes dejarlo para el día siguiente un poco cuando acaba cada uno, claro. Sí, sí, además pero sí, estuve desde el principio escribí el prólogo también y tal, sí. O sea que sí, me hicieron partícipe. Y una entrevista al final también, y, sí. Y luego están por ahí tus bocetos también ahí recopilados, bueno, entiendo que proporcionaste material, diseño de personajes, también veo por aquí. Sí, sí, bueno. Sí, la mayoría ya estaba en la edición americana, ¿eh? Ajá. Lo que pasa es que aquí lo hemos distribuido diferente y en la edición americana no estaban todos los layouts, aquí sí que tenéis todos los layouts del número. Y tus portadas alternativas también. Sí. Bueno, Juan. Dime. No, en la edición americana sí que están las portadas dividiendo los números. Sí que lo están. A pesar de que la primera edición se equivocaron y pusieron 4 en el sitio que no eran. Bueno, eso luego se revaloriza. Sí, exacto. Ya está solucionado en la tapa blanda. Pero pusieron, me parece que intercambiaron la 4 y la 8 y la 6 y la 9 o algo así. Que además que como las portadas están tan personalizadas que explican cosas de lo que va a pasar en el número, fue un poco como, joder, no era tan difícil, ¿no? Pero, sí, pero sí, bueno. Yo no tengo la edición, bueno, yo me lo leí en grapa, que es lo que tengo aquí, y antes lo hablaba con Jairo, bueno, yo creo que lo hemos hablado alguna vez en el programa, a mí esta colección me reconcilió muchísimo con la lectura mes a mes y con la compra de la grapa, además yo creo que es de agradecer que también en su momento lo dije que CC hiciese esta grapa pues a un precio bastante asequible, ¿no?, de esta Black Label, y es que efectivamente yo creo que es una serie, o sea, es una pena esto que comentas de la portada, porque yo creo que diferencia, grapa, yo te diría que incluso cambia vuestro estilo narrativo de manera de contar la historia, entonces lo hace como muy diferente y en fin, estoy deseando echarle mano al tomo y ver cómo es leérselo del tirón, pero sí, a priori yo te diría que me parece un poco abrumador, ¿sabes? Sí, sí, sí, es verdad, además que una de las referencias un poco espirituales que pillamos del Watchmen original era hacer un cómic que pudiera ser leído mes a mes precisamente por denso. Entonces lo planificamos como un ejercicio narrativo diferente cada capítulo. Cada capítulo tiene una portada que tiene que ver con el interior de la historia, que use 3 elementos básicos de cada episodio, y luego dentro intentamos también cambiar la forma narrativa en función a la historia que queríamos contar. O sea que cada número unitario es un ente en sí mismo a la hora de leerlo. Sí que entiendo con lo que me comentaba mucha gente, que es que al final tenían que leerse números anteriores y tal, porque la historia era un poco densa, y entonces cuando leían el cómic mes a mes, pues se habían olvidado de lo que pasaba el mes anterior, o había datos que no contaban. Más uno ese comentario porque me pasó, pero bueno, pero es una relectura que hacía encantado, la verdad. Perdona, Jairo, es que me he acordado de otra cosa, Jorge, que te quería comentar. Cuando has dicho de las portadas, hace poco creo que te he leído en Twitter que hay por ahí una portada de la revista, no sé si es Life of Time, que se parece a la 1, ¿no? Sí, la portada de la revista Time de este mes es muy, muy, muy, muy, muy parecida. Sí, es una huella digital, ¿no? Es una huella también de sangre, con un fondo negro. Y al final lo vi y digo, mira, pues al final no estábamos tan alejados de la realidad, ¿no? Nos va alcanzando el tema. Yo la verdad que lo he leído 2 veces y estoy deseando que llegue la tercera porque ya hay cosas que no recuerdo. Así que pronto lo voy a... Quería haberlo leído por una tercera vez antes de la entrevista, pero no me ha dado tiempo. Creo que permite fácilmente múltiples relecturas porque sí. hay muchas cosas que no pillas a la primera, hay detallitos que vas encontrando mes a mes, que vas encontrando a lo mejor cuando te lo lees, pues pillas alguna cosa nueva. Está muy trabajado en ese tema, yo creo que tiene mucha gracia precisamente eso, que no sea un cómic efímero que te lo lees y lo olvidas a los 5 minutos, sino que cada vez que lo coges pues encuentras alguna cosilla nueva, encuentras un significado nuevo o alguna cosa en espejo que no te habías dado cuenta, cosas así. Sí, en ese sentido sí que es igual que en muchos otros no, pero en ese sentido es igual que Watchmen, cada vez que lo lees vas a descubrir ¿no? cosas nuevas, detalles que no te hayas fijado o una nueva interpretación que le puedes dar a ciertas cosas, ¿no? Como tú mismo lo dices aquí en la entrevista, que no deja de ser el propio cómic un test de Rorschach, que cada vez que lo lees es el lector el que interpreta qué es lo que está viendo. Claro, así lo planteamos desde un principio, ¿eh? O sea, que fuera más un test de Rorschach en sí mismo que no hacer un cómic con el personaje central, con un personaje central como Rorschach, pues que ya lo había hecho Azzarello y Bermejo, por ejemplo. Bueno, ahora con la ocasión de esta edición, estás haciendo o has hecho ya, no sé si te queda alguna, rutas por media España, por librerías, haciendo sesiones de firmas, que es algo que yo creo que hay que agradecer a ECC este tipo de iniciativas que normalmente se suelen hacer mucho con trabajos nacionales, que está muy bien, pero creo que rara vez se hace con autores españoles que han hecho obras extranjeras y me parece que cuando se hace, ya que tenemos aquí muchos, ya que hay muchísimos españoles que trabajan para Marvel y DC, me parece que también hay que aprovecharlos para hacer eso siempre y cuando el autor esté dispuesto, claro. Así que en ese sentido yo le agradezco, aunque no he estado en ninguna porque por mi tierra no has venido, pero le agradezco a ECC la iniciativa que me parece muy chula. Y bueno, lo que te iba a comentar, has estado ahora en esta ronda de firmas. Antes de empezar a grabar nos comentabas que te vas a ir ahora a Francia, ¿no? A otra A Italia, convención, Italia, a al lado Italia. como. Tienes por ahí también la de Valencia. Yo, bueno, yo mismo, yo a ti te conocí en una comida cuando viniste a la convención de Gijón el Ah, año sí, pasado. el año pasado, sí. Te mola bastante el tema este, ¿no? Del contacto con el público y tal. Sí, o sea, el problema que tenemos es el tiempo. Claro. Si no fuéramos tan de culo siempre, pues es fantástico, porque le debo una visita, llevo una visita a Sevilla ya hace un año. A Zaragoza tengo que ir hace un montón de tiempo, pero es que no da la vida. Y a veces, pues mira, si coincide en algún salón o algo que te invitan y tal, ya sea a través de CCA o a través de la organización, yo intento también ir en la medida de lo posible a tiendas, a librerías. Ahora creo que al final de mes estaré en Valencia, en una librería también. Que a pesar de que te quita tiempo y luego te hace ir un poco de culo con las entregas, pues conoces gente y también ayudas un poco a las ventas, que está bien, que ayudar a las ventas de las librerías y tal. Oye, cuando llega este proyecto, Rochard, esto es, bueno, que si no me equivoco, por poner a la gente, corrígeme si me equivoco, Jorge, esto es la iniciativa parte de la propia DC a raíz de la serie de Lindelof. En un primer momento, según tú mismo cuentas en el prólogo, Tom King, que es el que se le ofrece, lo rechaza, pero bueno, luego por lo que sea, se lo piensa mejor o se le ocurre una idea, acepta el proyecto, te llama a ti. Y a partir de ahí es cuando tú te tienes que plantear si te subes a este barco o no. Yo lo que pienso es, hostia, una secuela de Watchmen. A los que hicieron Before Watchmen le cayeron palos por todos lados, independientemente de que luego a uno le pueda gustar o no, que yo creo que son cómics, vamos, alguna joya incluso hay ahí y bastante buenos en general. O incluso el Doomsday Clock, pues también simplemente por lo que es le cayeron palos de todos sitios. Tú esto te lo planteas como un reto, tienes miedo, te da igual todo, no sé, ¿cómo lo viste? Yo, perdona, perdona, Jorge, voy a completar un Dime. poco la pregunta de Jairo, porque es que para añadirle un poco más dificultad, es verdad que bueno, que no hay mucho consenso, digamos, o incluso polémico en el Before Watchmen, pero donde hay un consenso, desde luego, es en el apartado gráfico, ¿no? O sea, en el trabajo, yo qué sé, de Kubert, Bermejo, el propio Gary Frank en el juicio final. O sea, que es que yo creo que encima, si ya lo que Jairo te decía de la responsabilidad que te cae de meterte en una obra de Watchmen, encima tu parte, que era la parte que está a la altura de todos los que venían detrás, creo que era todavía un poquito más difícil que la de Tom King. No sé si todo esto te abrumaba un poco, que no sé si esa es la línea en la que te preguntaba Jairo. Sí, bueno, al principio, desde el principio ya me lo tomé como un reto. O sea, yo en ningún momento se me pasó por la cabeza rechazar el proyecto o no hacerlo. O sea, como autor de cómics, como fan del Rorschach original, es como una oportunidad que se te presenta una vez en la vida. O sea, ¿cuántos autores han tenido la oportunidad de trabajar con el universo Watchmen? Y encima, además, con un guionista con el que me llevaba perfectamente, como es Tom, con libertad total creativa. Para una mayor como DC y tal, que te va a dar toda la exposición posible. Yo estaba en un momento de mi carrera que era muy difícil decir que no, y de hecho ni se me pasó por la cabeza. Luego los retos que te vinieran después o cómo iba a ser recibido el cómic y tal, es algo que va con el lote, pero bueno, al final ya lo dicen, ¿no? Que no hay mala publicidad. Yo sabía que podía salir bien o podía salir no tan bien, pero tenía bastante confianza en lo que podíamos hacer y la verdad es que tuvimos tiempo y empezaron, yo desde el momento en que Tom me envió el guión ya completo, lo leí y estaban ahí todas las cosas que me gustaban y le vi un montón de posibilidades y sabía que eso no iba a poder salir mal. Otra cosa es que, claro, cuando salió el primer número, pues y cuando se anunció la serie, sí que recibimos mucho hate. Pero ¿Ah, claro, sí? sí, mucho. Ah, pues Sobre todo en Twitter. me sorprende, ¿eh? Sorpresa sincera, ¿eh? Porque Joder, no. pues a mí no me sorprende nada. Bueno, a Claro, ver. hay mucha gente que no quiere que se toque el Watchmen original, que quieren que le devuelva los derechos a Moore, que Sí, sí, sí, el sí. propio Tom ya tiene una comunidad de haters, tanto tiene fans como tiene detractores. Entonces era un tema muy escabroso. Llegamos a ser incluso trending topic en Estados Unidos, cuando se anunció la serie, que fue que me pareció una pasada. Pero bueno, ya luego cuando salió el primer número y toda la gente que había estado criticándolo y tal, pues más o menos vio que no era lo que pensaban que iba a ser. Y de hecho, conforme ha ido pasando el tiempo y la gente le ha ido dando una oportunidad, ya solo me han ido llegando cosas buenas. De hecho, este ha sido un cómic que mucha gente no entró en su día y ahora está entrando con el trade paperback o está entrando a posteriori y estoy recibiendo muy buen feedback porque realmente creo que es un buen libro. Pues casi ahora con esto me has chafado lo que te iba a preguntar, que es que si tenías alguna anécdota divertida, alguna crítica negativa que te hubieran hecho. Lo digo porque, por ejemplo, no hace mucho estuvo por aquí Javier Rodríguez hablando de cuando hizo Spider-Woman, esa etapa en la que Spider-Woman estaba embarazada y alguien supongo que sería por Twitter, no sé, le dijo que, dijo, este tío no ha visto una mujer embarazada en su vida, coincidiendo con que en ese momento su mujer estaba embarazada, ¿no? No sé si a ti, no sé, tienes alguna historia así que quieras compartir. Bueno, es que como hablar es gratis en internet, ¿sabes? Pues la gente dice de todo, además que se le da voz a todo el mundo, porque no, tú no diferencias quién estaba opinando y quién no. Nosotros creo que incluso hubo una web. Que decía que era que el cómic, solo habiendo leído el primer número, que el cómic era peligroso, que lanzaba un mensaje muy peligroso, que era antifeminista y yo qué sé lo que llegaron a decir. Luego creo que rectificaron, ¿eh? Luego, Cuando se lo leyeron. exacto, cuando se lo leyeron ya rectificaron. Quizás solo buscaban el clickbait o quizás solo buscaban hacer el hate, pero vamos, que luego, ya te digo, lo que me ha llegado por ahí ha sido bastante. Bastante positivo, ¿eh? Yo, bueno, quería. Bueno, lo cierto es que yo era un lector fácil en el sentido de que yo soy de los que defienden, te diría que todos los Before Watchmen y en general me intento alejar de esta polémica del que no toquen el Watchmen, pero bueno, entiendo que digamos que mi filosofía es más bien, yo a mí todo lo que me den lo voy a comprar y lo voy a leer, lo disfruto muchísimo y me gustaría que la gente fuese en plan, pues mira, si no, pues no lo compres, no lo leas y para ti Watchmen es simplemente la obra original. O sea, digamos que ese es un poco mi posicionamiento. Aún así, a mí la obra me ha sorprendido porque es que yo creo que es una historia. O sea, es un acto muy valiente en el sentido de que creo que lo fácil hubiese sido contar algo independiente y muy alejado de lo que es la historia que todos conocemos del Watchmen original. En parte lo hace. Pero a la vez creo que está muy bien imbrincada en el universo Watchmen, ¿no? Y las referencias, no sé, yo, la lectura que hago yo, que no sé, es un poco la que hace Jairo o lo que hace el Paranormal, o sea, digamos que a mí esto me ha servido, esta historia, para pensar en algo que yo nunca había pensado, que es en plan, en el mundo de Watchmen, todo el mundo piensa en cómo le hubiera afectado el calamar o cómo le ha afectado el. Pero, o sea, cómo a la gente normal, 15, 20 años después, le afectaría la existencia de gente tipo Rorschach o el comediante, ¿no? Que son los dos que más parece que han influido en los personajes de esta historia. Claro. Y en general me recuerda mucho, que lo habéis nombrado ya los dos varias veces, creo que también está muy bien, o he dicho que está muy, muy bien imbricada en el universo de Watchmen, pero diría que incluso también con la serie de Lindelof, ¿no? Que Sí. mucho, de hecho, creo que también hemos hablado alguna vez que hay como referencias concretas en esta historia que para el que ha visto la serie de HBO, pues sabe identificarlas y lo cierto es que te arranca una sonrisa estamos en el mismo mundo, ¿no? Sí, de hecho, desde el principio lo planteamos como un cómic que se pudiera leer en ambas direcciones, o sea, que eran contemporáneos o muy poco tiempo después de lo acontecido en la serie de televisión y la gente que le había gustado la serie y quería algo más podía leerlo en una dirección o la gente que había leído el cómic y no había visto la serie podía entrar en la serie fácilmente, o sea, son casi contemporáneos pero funcionan en ambas direcciones. Eso se planteó ya desde un muy buen principio, desde un muy buen principio. Tú llegaste a estar, esto creo que no me lo estoy inventando, llegaste a estar en una especie de charla a tres con Tom King y Damon Lindelof en San Diego, Sí, creo que fue, ¿sí, no? no, fue en el DC Fandom, Ah, porque estábamos en época de pandemia, Y entonces DC organizó aquel evento que se llamaba DC Fandom, que era 24 horas online con panels y cosas por el estilo. Creo que fue el único español ese año que tuvo un panel. No sé si al final tuvo Jorge Jiménez otro. Y sí, lo moderó Lindelof y presentamos y hablamos de la serie Yo y Tom. Sí, además súper majo Lindelof. Quedamos un día antes de tener la charla online, porque eso se emitía en directo para todo el mundo. Y quedamos un día antes para conocerlos y tal, y un tío majísimo, majísimo. Bueno, aquí en este podcast también somos algunos fans de Lindelof. Yo también, ¿eh? A mí me gusta mucho. Hombre, a mí yo soy muy flipado de Lindelof. Además, a mí me hace gracia, bueno, me hace gracia, me gusta lo que habéis hecho de, aunque entiendo que sea por, quizás en un principio por imposición de DC, no lo sé, pero que hayáis hecho entrar en continuidad la serie de Lindelof, es para mí como devolverle que el mundo del cómic le devuelve el favor, porque él lo que hizo en su serie fue hacer una continuación del cómic y no de la peli de Zack Snyder, ¿no? Lo cual en su momento no sé cómo le dieron permiso para hacer eso, pero en mi mente es como que ahora el noveno arte dice, pues te lo agradecemos haciéndote a ti partícipe de este universo en viñetas, ¿no? Me parece muy bonito. Es que Lindelof es muy comiquero, ¿eh? Muy fan de Watchmen, de todo el universo. O sea, el tío no es que sea un tío que ha aterrizado, se ha leído el Watchmen y ha dicho, voy a hacer algo con esto. No, no, el tío lo mamó de pequeño, lo compró en su día. De hecho, creo que tiene por ahí una historia o un cómic explicando su relación con la obra de Watchmen. O sea, el tío sabe y ya lleva tiempo con el tema. Y yo supongo que DC, pues mira, si tienes un tío así, no le puedes estar cuarteando lo que quiera o no quiera hacer. Le das manga ancha y que haga lo que le parezca. Oye, hablando ya un poco de tu trabajo aquí, inspiraciones a la hora de trabajar aquí. Entiendo que aquí hay mucho cine setentero, en plan, bueno, hay alguno obvio, ¿no? Todos hombres del presidente, o no sé si también de Manchurian Candidate, Sí, también. Y de Parallax View. Incluso, yo no sé, la estética, aquí igual me estoy columpiando, pero Zodiac puede tener algo de. También, yo soy muy fan de Fincher, muy, muy, muy, muy, muy fan de Fincher. Yo, pero no son con referencias que tú pilles, o sea, que yo pille conscientemente, sino que yo tengo toda esa coctelera en la cabeza y luego, pues, cuando encaro una historia y tal, pues intento tirar por donde creo que le conviene más o le pega más. Y entonces van saliendo todas esas referencias, la mayoría de veces, mientras hago los layouts o mientras hago los diseños y tal. No es algo que yo mire conscientemente, sino que me sale, ¿sabes? Y en Gibbons te has fijado para algo? Si es así, no lo Sí, llego a claro, o apreciar. sea, me volví. No, no, porque no se aprecia. Fue más. Porque cuando empezamos la serie, estuvimos hablando Tom y yo de cómo queríamos plantearla y tal. Y la premisa que escogimos fue intentar huir de los parámetros básicos del Watchmen original, precisamente para no hacer un Watchmen 2.0, ahora peor. Entonces, huimos de, por ejemplo, de poner el título de cada capítulo a la vista del lector en la primera o la segunda página. Huimos de hacer las portadas con la primera viñeta. Huimos de muchas de esas convenciones que podíamos haber elegido haber ido por ese camino, como se hizo en Doomsday Clock. Pero preferimos huir de eso. Entonces, lo de Dave Gibbons, yo me releí la serie original, a pesar de que ya la había leído varias veces, precisamente para no caer en el volver a hacer lo que ya había hecho él. Precisamente para huir, en el extremo contrario. Y de hecho a mí me sorprendió bastante. Yo me esperaba, dado que el guionista es Tom King, ver páginas de 9 viñetas por todos los sitios. Es decir, si te lees un Precisamente poco. por eso que te estoy explicando, Claro, claro. para huir de. Sí que hay páginas de 9 viñetas, Sí. pero son solo en ocasiones en que o hay un flashback de la serie original o tienen una justificación enlazada con la serie original. Pero no, no, en el resto del cómic no usamos. De hecho, era una de las premisas que teníamos escritas en letras gigantes, era no usar páginas de 9 viñetas. Pues ya tenemos tarea, Jairo, bueno, y todos los oyentes que en nuestra relectura o la gente que lo ha leído, cuando vean las páginas de 9 viñetas, entender la referencia al cómic original. Yo me lo claro, apunto claro. para mi tercera lectura, porque que es lo que decíamos un poco, que con cada lectura se van descubriendo cosas. Sí, ahora de memoria, pues recuerdo la del flashback donde el comediante y el doctor Manhattan están hablando en Vietnam. Esas páginas de 9 viñetas, o la página, La muerte creo. Del padre de la chica cuando le pega un tiro en la tumba es de 9 viñetas también. Sí, también, también. Pues hay cosillas así que son... que las hacemos uso de ellas, pero no por norma, vamos. Tampoco queríamos que fuera un convencionalismo, o sea, no queríamos que fuera un cómic que el lector desde el principio ya sabe lo que le vas a contar. Eso sí, si el lector desde el primer número ya ve que no vas a usar 9 viñetas, él ya da por hecho que no vas a usar ninguna página de 9 viñetas en el cómic. Y por eso metemos también páginas de 9 viñetas, para que el lector no pueda dar nada por hecho. Sí, claro, para romper un poco, qué guay. Efectivamente. Es que fíjate que, por ejemplo... yo he visto muchas veces, si seguís por redes sociales a Mitch Gerard, que es un habitual colaborador de King, siempre está bromeando, ¿no? Con cosas del tipo, hoy me llega el guión de Tom King, seguramente serán o páginas 9 viñetas o un tipo triste mirando la lluvia. Sí, sí, eso es lo típico que hay en todos los guiones de Tom. Claro, por eso decía que además este que debe se ser... Hizo un hartón a dibujar 9 viñetas en sí, Mr. Milagro. Sí, por eso te decía que esto debe ser seguramente la obra de Tom King con menos páginas de 9 viñetas de su carrera. Probablemente. De la parte de Vietnam que lo has comentado, a mí me gustó especialmente, la verdad. Y de hecho, creo recordar la portada, me parece que es el 5, que es una portada que entiendo que es el Doctor Manhattan de este cuando es grande y va aplastando Vietcong. Sí, Vietnam. Efectivamente. Sí, a mí creo que es la portada que más relación tiene, bueno, por motivos obvios, con el Watchmen original. Y te iba a preguntar, porque claro, te preguntaba Jairo por el trabajo de Gibbons, y ya mi segunda pregunta también un poco en la línea de la de Jairo iba a ser si os habíais, me imagino que menos, pero bueno, por lo menos releído o documentado también en los Before Watchmen, ¿no? En este caso de Vietnam, creo, lo que pasa es que no recuerdo el dibujante, si no, ayúdame tú, Jairo, pero creo que la historia es de Azzarello, la de comediante, y todo el tema este de Vietnam y... La de Azzarello hizo es Rorschach. Rorschach con Livermejo, sí. Sí. Pues Straczynski era entonces el sí, comediante. Sí, el comediante no me acuerdo. Straczynski hizo la de Doctor Manhattan. El comediante... Hostia, no me acuerdo quién hizo el comediante. Bueno, pues es que el comediante habla, bueno, aparte de la historia, de la relación que tiene con los Kennedy y tal, hay mucho de Vietnam en ese Before Watchmen. Y bueno, pues como también aparece aquí la parte de comediante en Vietnam, es curioso porque aquí lo que, bueno, sin hablar mucho de la historia que estáis contando Tom King y tú, Jorge, pero bueno, que es importante Vietnam por la gente que conoce el comediante allí, ¿no? Y volvemos a lo que decía yo antes de cómo estos personajes también han inspirado a gente normal, a gente como nosotros de la calle 15, 20 años después. Claro, claro. El comediante Azzarello y G.J. Jones. Ah, vale. Sí, Azzarello hizo 2. Aparte de Rorschach hizo también esta, sí. No, yo creo que solo leí el Watchmen original, la miniserie de Rorschach de Azzarello y Bermejo. Y Bermejo, sí. Y luego conseguí por ahí unos diseños de Dave Gibbons de antes de empezar la serie por internet y tal, pero no me metí en la movida del Before Watchmen, porque al final ya acabas con la coctelera llena, ¿sabes? Claro. Entonces, con la serie original ya creo que teníamos de sobra. Además que tampoco lo contemplamos mucho en el cómic todo el universo del Before Watchmen, sino que al final lo que nosotros necesitábamos y lo que hicimos uso fue del Watchmen original. O sea, sí, que tampoco necesité documentarme demasiado, porque al final... Antes de empezar un proyecto, o tener tanta documentación, cuando empiezas el proyecto estás ya un poco como saturado, ya no sabes para dónde tirar. O sea que preferí leerme la miniserie de Azzarello porque por curiosidad y el Watchmen original y ya está. Pues Jorge, me imagino que esto te lo dirán muchas veces, pero ojalá en mi trabajo, documentarme para mi trabajo fuese ver el Watchmen de Lindelof en HBO y releerme otra vez el Watchmen de Gibbons y Alan Moore. Ya, es una pasada eso, ¿eh? En plan, lo que quiero todos estos cómics leídos para el lunes, ojalá mi jefe me dijera eso. Es una pasada, yo todavía no me lo creo tampoco, ¿eh? Cuando tengo que hacer estas movidas y joder, dices, qué guay, tío. Bueno, para cualquiera que haya leído al menos una vez Rorschach, de lo que se va a dar cuenta antes de acabarlo es de que es un cómic, voy a decirlo así, muy muy mimado, ¿vale? Es un cómic que se ha hecho con muchísimo mimo por parte de sus autores, y en eso te das cuenta desde las primeras páginas, ¿no? Y de detalles que vas viendo poco a poco, ese ese test de Rorschach que se va a encontrar el lector en las páginas de vez en cuando. Por ejemplo, no lo hemos dicho, pero bueno, es un cómic bastante exigente con el lector desde el punto de vista de que tenemos varias líneas temporales transcurriendo, a veces a la vez en la misma página, y tienes que estar un poco centrado en lo que estás leyendo. Esto no lo puedes leer mientras escuchas música o tienes algo de fondo. Tienes que estar centrado en la lectura y en cuanto al tema de las distintas líneas temporales, aquí el dibujante muchas veces se nota que hace un esfuerzo palpable por guiar al lector, ¿no? Ya sea con un vaso de agua que está más lleno o más vacío para que tú sepas qué cosa ha pasado antes de las que se te muestran o cosas así. Pero luego hay otro punto más que es del que no hemos hablado todavía. Hemos hablado de Tom King, hemos hablado de Jorge Fornés, pero luego está Dave Stewart al color, y el color también es muy importante aquí, ¿no, Jorge? No sé si aquí tú y él y Dave habéis pactado la forma en la que el color iba a impactar en la narración. Cuéntanos un poco. Sí, hablamos antes y luego hablamos antes de cada número también. Ten en cuenta que el cómic es un 70% flashback y algunas veces diferentes flashbacks en diferentes momentos temporales. Entonces, para mí como dibujante era también un reto el que se entendiera todo eso y que se entendiera claramente para el lector. Y luego, por supuesto, el color. Al principio de cuando planificábamos la serie, tanto Tom como yo teníamos clarísimo que íbamos a hacerlo en sepia, que los flashbacks iban a ser en sepia, pero el editor nos encaminó a un lugar diferente porque nos dijo que, claro, allí en Estados Unidos, un cómic de 5 pavos, que suele valer algo así, que le vendas un 70% en blanco y negro, pues la gente se iba a cabrear, ¿sabes? Porque la gente quiere su cómic en color, que para eso lo paga. Entonces, hablando con Dave y tal, pues pactamos precisamente el color que él hubiera usado habitualmente en el momento temporal del presente, y en los momentos pasados, pues hay como una especie de degradado, quizá un poco más antiguo, conforme más hacia atrás van los flashbacks, y conforme van hacia adelante, el color se va igualando más al de la época actual. Y luego en cada número, pues íbamos hablando de cómo lo íbamos a plantear. Por ejemplo, el número de los interrogatorios está en los tres colores básicos, que recordar, uno está con tono rojo, el otro verde y el otro amarillo, algo por el estilo, que te diferencia bastante bien que en qué momento temporal está cada uno. Y no sé si al final llega a lindar también rizando el rizo con el color del vaso del agua, pero de eso ya no estoy seguro. La verdad que un trabajazo de Stewart, Sí, como es. Dave es una pasada. Y muchas veces hago entrevistas y tal y me dicen, ¿le das indicaciones a Dave? Yo le voy a dar indicaciones a un tío que tiene 5 isnos en el cuarto de baño. Digo, me tendrá que dar indicaciones El él. latino. Claro, entonces lo que cogía era pues un poco comentarle cómo lo veía yo, y luego él iba a su bola y te devolvía el trabajazo que te devuelve, igual que lo está haciendo con Danger Street, que es una pasada. Miren, no hace mucho que se pasó Walter por aquí. Comentaba yo, la verdad es que ha coincidido que solo he trabajado con dos coloristas, que son Jordi Belair y Dave Stewart. Digo, vaya, qué mala suerte has tenido, ¿no? En fin. Sí, yo también. Yo he estado trabajé con Jordi Belair en Marvel y en Daredevil, y luego con Dave Stewart y en Batman, y luego con Dave Stewart también en Batman, y luego en Rorschach y ahora en Danger Street. O sea, desde mis principios que trabajé con Aburtoff, Chris O'Halloran y algún otro, o creo Eso que en ¿cómo se llamaba aquel cómic de mafiosos y hamburguesas? en Hotlanta Special, Ese. ahí hice yo el color. Hice yo el color. Que fue un experimento aquello para probarlo y tal. Pero antes, en el preludio del Doctor Strange, había trabajado con Jesús Aburtoff y anteriormente en Magnus con Chris O'Halloran, que ahora está trabajando en Marvel también. Pero desde que empecé a trabajar así con Jordi Belair y con Dave Stewart y luego con Dave, pues ya no hemos cambiado. O sea, yo encantado de que él quiera trabajar conmigo, porque yo en todos los proyectos que pueda estaré encantado si colorea ahí. Bueno, hoy solo estamos hablando de gente con talento en este programa, Yo en fin. la pregunta, de hecho, de Dave del color la iba a hacer en plan porque quería preguntarle a Jorge, esto tiene que ver con lo que os comentaba, que a lo mejor a nivel técnico hago preguntas un poco básicas, pero sí que me interesaba saber cuánto era trabajo de Jorge y cuánto de Dave en el tema del color porque es una guía, ¿no? Para moverte por el cómic, Sí, pues ya. yo le mandaba en sepia los layouts para que él tuviera claro cuáles eran los flashbacks. Y de hecho, al principio de la serie se me ocurrió una idea loca, como que los flashbacks fueran degradándose hasta llegar al color, a igualar el color en el momento actual y tal, pero de ella me dijo que si estaba como una regadera, ok, que eso era muy difícil de hacer. Yo, en el número que has comentado, Jorge, el de las entrevistas, que creo que es el número 8, yo en ese cómic, bueno, esa grapa a mí me dejó loquísimo. Esto también tiene que ver con lo que hemos hablado ya, de que como hacéis un ejercicio de disruptor de técnica narrativa en cada número, pues ese me pilló muy fuera de juego. Y yo ese lo he intentado leer en varios sentidos y también quería preguntarte a ti como dibujante de ese cómic, si, porque claro, yo empecé a leérmelo en un sentido, digamos, convencional, de arriba hacia abajo, página a página, pero luego empecé a ver que también funcionaba si lo leías en cada una de las carreteras, o sea, porque creo que se llama tres carreteras. Entonces, claro, te puedes leer una entrevista, luego otra, pero y luego hay como una última interpretación, que esto ya no sé si estoy poniendo yo demasiado de mi parte, que es que a veces, aunque son momentos distintos y personajes distintos, hay como una suerte de continuidad en el policía. Y por ejemplo, cuando se levanta a como a pegarle, en realidad también te funciona que el policía se va como moviendo en cada una de las historias, ¿no? Porque claro, sí, me imagino que el policía siempre ha hecho lo mismo y entonces también funciona en esa especie de continuidad en él. Con lo cual hay como, lo puedes leer de muchas maneras, en fin, claro. Solo ese cómic, ya te digo, a mí me dejó. Es que ese número está súper pensado. En principio, Tom había escrito el guión. Que fueran tres historias, pero no estaba el tema de poderlo leer horizontal o verticalmente. Y cuando lo recibí, lo leí, dije, hostia, si esto tiene cantidad de posibilidades para hacer algo aquí chulo, tanto con el color como con la narración y tal. Y sí, se lo comenté a Tom y al editor, y los dos encantados. Tom estuvo dispuesto a reescribir todo el guión, que fue un quebradero de cabeza, para que cuadrara, que el lector pudiera leerlo horizontal o verticalmente, digamos que en el sentido normal de lectura, o leer cada historia por separado. Y yo lo planteé como si fuera un crucigrama, o sea, dividí la página en cuadrados pequeños iguales, y iba empleando un cuadradito pequeño para los planos de detalle, dos cuadraditos para los planos medios y cuatro cuadraditos para los planos generales, dejando los cuadraditos de los textos alrededor. Sí. Y cuando tuve toda la historia contada, entonces Tom volvió a reescribir todo el guión y lo hizo para que cuadrara el sentido de lectura vertical o el sentido de lectura horizontal, y que fuera como un descanso uniforme las escenas del policía solo. Y luego al final, con los colores del vaso, pues descubres en qué orden se han hecho los interrogatorios. Y creo que quedó bastante bien. O sea, creo que así como ejercicio narrativo es el que más nos dio dolor de cabeza y el que más cuadrado ha quedado, creo yo. Sí, sí. Ahora entiendo lo de los 2 años que me decías antes, pero claro, hay un currazo detrás de números así. Luego, sí, el Rosa salió cada mes, ¿eh? O sea, cada número que veis, yo creo que se empezó a publicar cuando estaba trabajando en el 5, y desde entonces fue pim, pim, pim, pim cada mes, ¿eh? O sea, no es que tuviéramos excesivo tiempo, pero claro, sí que es verdad que estábamos en plena pandemia. Entonces, como tampoco tenías muchas opciones de ocio, yo estaba todo el puñetero día trabajando y quedándome la cabeza con eso. La verdad es que fue un poco vía de escape el Rosa cuando nos encerraron. ¿Quién lo diría? Bueno, también lo fue para nosotros. Bueno, más tarde, obviamente, en el año 2021, que es cuando se publicó aquí en España. Pero y el otro que te quería comentar, entiendo que a nivel técnico debe ser más sencillo de parir, pero también me pareció maravilloso, es el 6, que es ese intercambio epistolar que hay, que vas descubriendo cómo la relación entre Will y la niña va como construyéndose, ¿no? Y son, creo recordar, como retazos de la carta, ¿no? A la vez que ellos están como en imágenes de lo que están haciendo en ese momento y en su día a día. Y bueno, también supone una ruptura con respecto a cómo se venía contando la historia. Y también recuerdo que incluso lo comenté en el grupo nuestro de la casa de él, digo, madre mía, el 6, qué maravilla de ejercicio narrativo. Sí, ¿no? Ese número se planteó para hacer los layouts en espejo, o sea, las cartas de ella y las cartas de él, están los layouts hechos en espejo. Si tú trazas una diagonal desde la posición de cada viñeta de cada uno de los protagonistas de una página a la otra, te van a dar que están en la misma coordenada y el mismo punto exacto en el lado contrario de la página. Entonces, era una de la chica, una de Will Mirson, y una del detective que hacía un impasse. Entonces todas las páginas de ellos dos con las cartas están hechas en espejo, las del detective no, y teníamos que meter ahí para que cuadrara planificar las páginas de los anuncios. Porque sabéis que los cómics en Estados Unidos pues llevan anuncios. Ah, claro, claro, sí, sí. Y de eso se debe que las páginas, tanto en el recopilatorio como en la grapa, haya páginas en gris dentro para que precisamente cuadren las páginas en espejo que abres entre una carta y otra carta. Eran las páginas donde la grapa original había anuncios. Que luego ahí en Estados Unidos enviaron En DC enviaron un archivo que no era, y al final acabó saliendo no como tenía que salir, y luego sí que salió bien en el trade paperback, que solucionaron ese problema. Pero se planteó precisamente así, o sea, está todo hecho en espejo en las cartas de una y otro protagonista. No, bueno, En todas las viñetas. te mentiría si dijera que lo he entendido bien, pero estoy deseando oírme este podcast otra vez y con esa instrucción repitiéndomelo con Bueno, el número 6 básicamente delante, lo tú busco. coges el número y en la página izquierda y la derecha trazas la posición donde está cada personaje y el orden de las viñetas y verás que es como si se miraran en un espejo. Sí, Vale, vale, eso, vale. eso sí que lo hacían en Watchmen también, ¿no? En Durante algún. todo el número. Pues no lo sé, la verdad. Sé que me suena que había algo en algún número, pero no todo. No Sí, lo sé. a ver, si no recuerdo mal, el número, no sé cuál era, el 7, el 6, el que estaba centrado en el personaje de Rorschach precisamente, Sí, la terrimetría se llamaba o. sí, exacto, era una imagen especular total desde las dos páginas centrales hacia afuera, de tal forma que la primera viñeta de la primera página coincidía con la última viñeta de la última página, creo que era algo así, ¿no? Pues sí, algo No parecido, recuerdo sí. ahora mismo, pero bueno, un rollo así. Otro aspecto también que no hemos mencionado, que me parece muy a destacar de Rorschach, es el ejercicio de metacómic que tenemos aquí, ¿no? Aquí hay gente de la industria involucrada, algunos de forma explícita y otros no. Y otros no tanto. Exacto. Hay varios. No, sin meternos demasiado ya en cuestiones spoilers o otras, pero hay el nombre del cómic Rorschach. Aquí hay varios personajes que son Rorschach de alguna forma. Yo diría que al menos cuatro. No sé, tú lo sabrás mejor que yo. Sí. Bueno, en principio ya se vio en la serie de televisión que eso había creado como una ola de imitadores y tal. Pero bueno, aquí como jugamos como con el tema de Rorschach como concepto en sí mismo, como si fuera un virus, Eso es. pues claro, van saliendo diferentes protagonistas. Pero bueno, digamos que el personaje principal que lleva la máscara de Rorschach, bueno, ya sabemos que Walter Kovacs está muerto en este momento, así que no puede ser, es un trasunto de. Yo entiendo que es Steve Ditko. Steve Ditko creó al personaje de. Ahora no me sale el nombre. De cuestión, The no, por Question. ejemplo, de cuestión y Mister A. The Question fue el que Alan Moore usó para crear a Rorschach y ahora Efectivamente. vosotros metéis a Steve Ditko como Rorschach. O Haciendo sea, de es como el. Rorschach. El Es el final del círculo círculo. perfecto. Sí. Bueno, yo también quería hablar del mundo del cómic en general y me hizo mucha gracia. No, no pensaba que Tom le iba a llevar a los extremos como de que sacáramos a Frank Miller. Que eso también me quedé yo con el culo Bueno, roto. ese es el cambio más grande de la historia del cómic. Que también es un trasunto, porque claro, con la movida entre Miller, Moore, etcétera, etcétera. Sí. Pero sí, la verdad es que está guay porque también la obra habla un poco del mundo del cómic, de sus autores y además sobre todo, habla, esto coincidió con la época de la legislatura de Trump, con el asalto al Congreso, con toda la movida que se estaba viviendo en Estados Unidos, el cabreo generalizado que había allí y fue una forma un poco. Durante la pandemia de que Tom exorcizara un poco esos demonios y metió ahí pues mucho de política americana y mucho del cabreo que llevaba con el gobierno que tenía el país en ese momento. Entonces, pues bueno, pues habla un poco de precisamente de eso, de la gente, de la falsa información, de cómo se manipula una conciencia social a través de las redes sociales, a través de un mensaje dicho a los cuatro vientos como si fuera verdad, aunque no lo sea, habla un poco de todos estos temas. Sí, la verdad es que Precisamente crea. como el Dicto original tenía un pensamiento muy maniqueo también, o sea, era blanco o negro, no había términos grises, Sí, creó el personaje de randista. Mister A, exacto, creó el personaje de Mister A también, que es un alter ego de The Citizen, del ciudadano que sacamos en el cómic también. O sea, que era como muy campo abonado para todo este tipo de referencias. Y bueno, yo no sé cuántas veces me tuve que leer el diálogo entre el impensador y el Citizen, ¿eh? De verdad. O sea, qué auténtica locura de página, que entiendo que está inspirado en el propio arte de Ditko, ¿no, Jorge? Sí, exacto. Cuando hice esas páginas que son en teoría reproducción de originales o páginas a lápiz que encuentra el detective en el estudio del dibujante, pues están muy inspiradas en las páginas de Citizen que hacía Steve Ditko ya en una madurez que ya casi lo llevó a volver a tener un estilo casi amateur. De hecho, hay viñetas que están dibujadas por la con la mano izquierda para reproducir un poco el trazo tembloroso que podría tener una Anda. persona de 80 años haciendo un cómic a plumilla. ¡Hala! ¡Qué locura! Sí, pero es que además me lo comentó Tom, esto tendríamos que hacerlo con un tramo un poco más tembloroso y tal. Y sí, la verdad es que hay algunas hechas casi con la mano izquierda. Sí. Juan, tú tenías alguna pregunta de auténtico nerd, ¿verdad? Sí, eso pregunta Ned. Bueno, antes de hacerla, Jorge, te doy un poco de tiempo. Sí que iba a decir que esto que decía Jairo del metacómic, que a mí se me escapó mucho, pero bueno, me estaba informando y la verdad que es una pasada toda la información que hay. A mí me encanta cómo está la historia, recuperando la idea esta de las historias de piratas del universo Watchmen, y entonces hay como trasuntos de los propios personajes históricos, ¿no? De este Dark Pífano, que es esta suerte de Batman, o el propio Poncio Pirata, creo que se llama, o el Pirata Exacto, Poncio, bueno. sí, madre Pirata, mía. sí. Y luego me encanta también que ahora, claro, como ha ocurrido en nuestra realidad, ¿no? Que 30 años después del universo Watchmen han llegado al cine, ¿no? Entonces, durante el cómic en todo momento vemos en los cines que lo están petando, Ah, ¿no? exacto. Esa especie de equivalente a de Marvel Studios, ¿no? Con las historias de los piratas. Pero bueno, las preguntas, Ned, son dos, Jorge. Una creemos que. Bueno, a ver cómo. En el número dos, creo que es que precisamente estábamos hablando antes del trabajo de Will como dibujante. La de En tiempo que la. hemos perdido Juan y yo Sí, sí. debatiendo Bueno, estas tonterías. sobre todo con la segunda, con la que viene después, pero esta primera es, dibujas tú, Jorge, una fotografía que no parece casual, que está justo delante de la mesa de trabajo de Will, que entendemos que durante todos estos años debe ser como una mujer o alguien importante para Will, y tenemos aquí, o tengo yo unas teorías un poco locas de quién puede ser, a no ser que tú me digas ahora, pues mira, es un retrato random que dibujé que. ¿Qué teoría tenéis? Mi teoría son dos. Una es Kitty Genovese, la mujer esta que se supone que inspira tanto en la formación del personaje de Rorschach, que también tiene que ver con el padre de Will. Y la segunda es Ayn Rand, con todo el tema este que has hablado tú de Mister A y el objetivismo. Es Rand, es Rand. Ah, oye, pues mira, Jorge, digo, Jairo, ¿quién se ríe ahora de mí? Bueno, lo cierto es que yo, si hubiera que tenido que elegir una, hubiera elegido la primera, porque si te digo la verdad, Jorge, me gustaba un poquito más. Sí, es la filósofa en la que se inspira un poco, además de Steve Ditko también estuvo Sí, sí, sí, sí, sí, sí. enganchado Bueno, a yo de ese hecho. tema. He aprendido, estoy ya fuera de coña, claro, gracias a documentarme para intentar entender todas estas referencias. Bueno, pues he aprendido todo el tema este del movimiento del randismo y del objetivismo y tal, claro. Es verdad Efectivamente. que es interesante que sea también importante en la vida de Will, pero si te digo la verdad, me hacía un poquito más ilusión lo de Kitty Genovese, aunque entiendo que a lo mejor puede ser un poquito más sórdido porque no deja de ser un asesinato real y entonces eso a lo mejor sería más problemático. Pero bueno, como tenía también mucha importancia la historia de Rorschach y del padre de Will, que también se comentó un par de números más adelante, pues me gustaba. Exacto. Pero Sí, bueno. es Ayn Rand porque precisamente pues tanto el personaje como Dicto pues estaba muy inspirado. Y lo que pasa es que, claro, está metido muy sutilmente, porque tampoco puedes poner ahí referencias de cualquiera o la foto de cualquiera, ¿sabes? Sin saber si tienes derechos o no y tal. Claro. O Bueno, sea pues que. esta era la pregunta fácil porque era tu trabajo, ¿eh, Jorge? Sí. A pesar de que ya hace 3 años y pico de esto, ¿eh? O sea, Joder. ahora he revivido un poco el tema, pero cuando dibujé ese número. Ya habrán pasado casi 4, Claro, ¿eh? sí, porque estos empezó a publicarse en 2020, con lo cual que entiendo que este trabajo es de principio de 2020 como pronto, claro. Sí, plena pandemia, plena pandemia. Vale. Pues la segunda pregunta, que esta es la que Jairo y yo hemos perdido un mogollón de tiempo sobre esto, es que en la edición, desde luego en la española segura, y creemos que también en la original en inglés, Sí, lo comprobé en la original también. se habla al final del número uno, cuando, que por cierto es el número uno que a mí me encantó desde el principio porque te lanza unos interrogantes que te dejan muy, muy pendientes de la historia, que se van resolviendo prácticamente al final, y uno de ellos es la huella digital de Walter Kovacs, ¿no? Que coincidía. El caso es que se habla de que Walter Kovacs entró en la cárcel en 1986. Eso lo dice el cómic, y claro, ya digo que estas preguntas, Ned, pero Walter Kovacs en 1986 ya falleció, porque el Watchmen original ocurre en 1985. Ojo, spoiler, pero Rorschach muere al final del Watchmen original, ¿no? No creo que a nadie le sorprenda Y lo que muere pasa. al principio del nuestro. Correcto, y bueno, el vuestro, bueno, pero eso sí que podría ser. El caso es que yo dándole mogollón de vueltas y preguntándole a Jairo y tal, pues bueno, no, es que pensaba que tiene que haber, o sea, que hay algo ahí. Yo me rayé muchísimo con eso porque yo digo, bueno, Tom King pone que esta huella es del 86, pues tiene que ser otro Rorschach, no es el Rorschach de Walter Kovacs. Pero bueno, he leído la historia, o sea, después de leer la historia y de hablar, pues yo ya es que la única explicación que encuentro es que se pasara, o sea, y que realmente sea un error y se quería decir 1985, porque no sé Sí, yo creo qué. que sí, que se pasó, porque no hay hay referencia en absoluto ni fue hecho a cosa hecha. O sea, podía haber puesto 85, 86, a no ser que tenga algún sentido oculto que Tom le ha querido dar, cosa que no sé. Ah, vale, sí, porque ese... Claro, yo por otro lado decía yo, joder, o sea, quiero decir, yo la verdad que como sé poco del proceso editorial, pero bueno, suponía que era un error que entre, yo qué sé, el editor, los correctores y tal, que deberían haber detectado, en plan de, oye, no, en el 86 ya había fallecido Walter Kovacs, entonces puede me ser, sorprendió, ¿eh? Pero bueno. Puede ser. De hecho, en el guión original, en la conversación final que el detective oye en el magnetófono, en el guión original estaba escuchándola por el móvil, pero luego caímos en Que no haya móvil, exactamente, ¿no? que no había móviles. Entonces la modificamos para que la escuchaba desde una cabina. Así que lo de la fecha, pues podría pasar, pero no tengo constancia ni se hizo a cosa hecha con ningún significado oculto. Sí que hay muchísimas cosas más que lo guay es irlo descubriendo. Hay cosas que no vas a descubrir seguramente nunca, como que para el estudio de Will Mearson lo basamos en los planos originales del estudio de Steve Ditko en Nueva York. Pero claro, esas cosas no las sabes ni puedes llegar a saberlas, a no ser que alguien que haya participado ahí te lo diga. Pues oye, pues mira, usamos los planos originales del estudio de Steve Ditko para hacer el estudio de Will Mearson. Pero por lo demás, no, de la fecha no tengo constancia. Juan, bueno, Juan, me acaba de llamar Tom King, que te calles. No, bueno, pero bueno, nos ha servido para que la gente se dé cuenta, pues otra vez volvemos al currazo que hay detrás de esto, ¿no? O sea, que si habéis utilizado los planos del estudio de Steve Ditko para hacer esto, en algo que, como tú bien has dicho, Jorge, se nos pasa desapercibido al 99% de los lectores, incluso de los frikis como yo, que vemos lo de la fecha, es una pasada estas cosas. O sea, esto es lo que decía Jairo también del cómic, cuidado. Has hablado del magnetófono, a mí me encanta la parte esa de la conversación. Creo que, de hecho, creo que es una conversación real. Esa historia ni la he entendido, pero creo que efectivamente hay como una sesión de espiritismo real por ahí. Como no lo sé muy bien, no sí, quiero... Sí, eso ocurrió realmente, ¿no? Sí, ocurrió de verdad, ocurrió de verdad. Lo que sí que quería decir aquí, hemos hablado de... y de hecho voy a hablar aquí, entrar un poco... No voy a decir polémica, pero bueno, últimamente nosotros, los que hacemos... No sé si poca, pero yo como lector me quejo mucho del tema de la traducción. Y aquí sí que quería acreditar que el traductor de la edición esta, la que he leído yo de ECC, me ha encantado. Y hablo del magnetón porque hay una parte intraducible, que es todo el tema este de Hillis de Task, que luego pasa a de Willis de Mask y tal, porque... Sí, de los sonidos. Claro, efectivamente, los sonidos. Y a mí me gusta, habéis hablado antes los dos de que el cómic es un test de Rorschach, y ahí, con el tema de la conversación, también me pensaba en el test de Rorschach, porque yo, cada uno oye lo que quiere en toda esa escena, que también, que no sé si es un mensaje como intencionado claro, de Tom King. Y durante todo el cómic, o sea, lo empiezan a escuchar lo que creen oír a partir del tiempo y el tiempo de ir escuchando esos ruidos, porque realmente no dice nada, o sea, lo escuchan ellos y cada uno escucha una cosa diferente, sí, pero sí, no sí, lo claro, escuchan de primera, sino que tardan en... Yo me lo imaginaba en plasicofonía, que yo suponía, imaginándome en la vida real, digo, probablemente aquí no dice nada y cada uno oye lo que quiere oír, ¿no? Que también está... Por cierto, el que no le he dicho, el traductor es Felipe Tomar, que lo estaba mirando ahí, porque ya que quería acreditar su trabajo, pues por lo menos citarlo. Muy bien. Bueno, ya veis que podríamos tirarnos aquí horas y horas y horas hablando de Rorschach, porque es un cómic que da para ello... pero lo guay creo que la gente lo vaya descubriendo poco a poco y lance sus propias teorías y lo relea y creo que se le puede sacar mucha salsa desde luego. Si lo vas pillando luego al cabo del tiempo, ¿sabes? Y en cada lectura más todavía. Pues bueno, como decía, nos podríamos aquí tiraros hablando con Jorge, pero bueno, este hombre tendrá que ganarse el pan, ¿no? Así que estoy metido en otra movida ahora. Claro, bueno, claro, antes de cerrar, sí que te quería preguntar, ahora estás metido leyendo, que ya se no sé si ya salió el primer número de Danger Street, de Calle Peligro, aquí sí, ha en... salido ya. Ya salió, ¿no? Ya. Uh-huh. Todavía estás con eso, pero... Entiendo que no nos lo puedes decir, pero yo te lo pregunto igualmente. De hecho, no, te voy a preguntar otra cosa, que si me dices que sí, me haces el hombre más feliz del mundo. ¿Tienes planes a futuro con Tom King más allá de Danger Street? Aunque sea la intención de seguir trabajando sí, juntos. Sí. Me conformo con eso. No puedo hablar mucho más, pero sí tenemos planes. Sí. Vale, o sea, si no puedes hablar más, porque ya hay algo relativamente sólido. Sí, yo creo que sí, que está es bastante sólido, aunque luego nunca sabes cómo van a ir las cosas, pero sí, o sea, yo trabajo, estoy encantado trabajando con Tom, nos llevamos súper bien, además tenemos muchas cosas que nos gustan comúnmente y yo seguiré trabajando con él el tiempo que pueda y espero que él conmigo, ¿sabes? Porque Llevamos como 6 o 7 años trabajando juntos y la verdad es que yo no tengo ninguna intención. Sí que, por supuesto, que me gustaría trabajar con otros guionistas, igual que él tiene la oportunidad de trabajar con otros dibujantes, pero yo sí, mi intención es que sigamos trabajando juntos y creo que la de él también. Pues oye, a mí me acabas de hacer feliz. Vale, pues no sé, Juan, ¿cerramos aquí o se te queda Sí, algo? no, no, no, yo estaba cerrando. Bueno, agradecerle bueno, enhorabuena por el trabajazo, el de Rorschach en general, el que haces, Jorge, pero sobre todo también Muchísimas gracias. agradecerte el curro y agradecerte, tío, lo que te decía, no sé si era dentro o fuera de micro, la cercanía que tienes con nosotros, no con la casa de él, que también, sino en general con la comunidad en España, ¿no? En las convenciones era un tipo súper cercano, en otros podcast compañeros que sé que también participas y, en fin, Hombre, ojalá más porque yo gente. soy miembro de la comunidad. Somos Sí, lo sé, lo uno. sé, y eso se nota, y ojalá más gente como tú. Así que gracias por pasarte por aquí y por mi parte, hasta la próxima. Nada, Buscaré muchísimas gracias fallitos del a... guionista para preguntarle. Muchísimas gracias a vosotros. Yo encantado de venir siempre que pueda. Ya sabéis que a la que busco un hueco, pues Bueno, sin pues problema. a ver si en un futuro hablamos de Danger Street algún día, De Danger ¿vale? Street, exacto. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias por haberte pasado y un abrazo. Que gracias a vosotros, un abrazo.